Job Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Job Night. Radio Zapote. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. To get in touch with Top Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Top Night. Bless you, bless you, bless you. Estamos dando comienzo a Dub Night FM número 171 de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuerden ustedes nuestros canales tradicionales www.radiozapote.org. También estamos en la Dubcam, está www.dubnight.blogspot.com. Hoy este martes 8 de septiembre, pues estamos ya desde hace un rato tocando buena música, cortesía de Moreno, Mr. Brown, a quien saludó esta noche. ¿Cómo estás, Moreno? Buenas noches. Buenas noches, Oso. Buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña, como todos los martes. Pues en esta ocasión, como comenta 171, el programa. Y pues bueno, vamos a estar estrenando más música. Vamos a hablar un poco de los estrenos también que pues la producción mexicana también sigue dando, ¿no? En este caso, Alquimia, ¿no? O sea, ahora se viene esta producción de Mystic Son of Revolution. Y bueno, también vamos a estar platicando acerca de los eventos en este fin de semana también. Pues sí, hay de qué hablar, muchas producciones. Ahorita que se están dando 2015 de producciones de México, se viene también el acoplado de Bass Revelation el próximo 15 de septiembre. También estaremos al pendiente de esta, del primer release de Bass Revelation. También el Do Free, que ya lo tocamos la semana pasada, el nuevo disco de este proyecto Tapatío y Lao, que es un productor mexicano. Bueno, también por ahí ya también tocamos este disco también de Teiwari Dub, que sale publicado también en una disquera, en la disquera de Celdislam. Bueno, muchas cosas que se están estrenando hoy en día. Bueno, también queremos empezar este 171 ofreciendo una disculpa por el día de ayer de que ya no pudo concretarse la entrevista con Ondoo Brown. Pues ya al final fue imposible hacer que pudiera darse el encuentro. Bueno, pero pedimos una disculpa por la gente que ayer estuvo quizás esperando el programa. Y bueno, al final ofrecemos una disculpa, se salió de nuestras manos, pero bueno, se hizo el esfuerzo. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron aquí esperando el programa y tratando de ver qué pasaba, ¿no?, con la visita de Ondoo Brown. Bueno, queremos también agradecer a la pandilla que sigue apoyando. Y pues bueno, se viene la fiesta ya también, el aniversario del Dub Night. ya está muy próximo, ¿no? Ya se cumplen 5 años, pues queremos agradecer a toda la pandilla que pues ha apoyado este proyecto. Sí, ahora ahí en octubre. Bueno, vámonos con esta canción de Don Fe. Él va a estar visitando noviembre Tierras Mexicanos, ahí en el Papa, y en el Papa Lion Fest 2015. Vamos a escuchar esto, Whip Not. Después de escuchar a Don Fe, que va a estar en el Papa Lion, pues ya lo estaremos escuchando, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Muy buena propuesta desde España, instrumentista y productor, Don Fe. Sí, ahora con esta combinación con el récord Alfa Estepa, ¿no? Y tienes razón, empiezan a sonar ahí, a aparecer los festivales que le van a dar vida a esta recta final del 2015. Fíjate que por ahí pues han empezado ya a publicarse algunas actividades que irán a realizarse. Bueno, podemos por ahí mencionar, ¿no? La visita de Danai Imperial Sound Army en, a principios de octubre, primera y segunda semana de octubre, ¿no? Sí, ya, ya están saliendo por ahí las fechas para que también pues estén al pendiente de pues de los puntos, ¿no? Y para que escojan a qué sesión caerle. Entonces eso será en octubre. Después viene noviembre. Noviembre equivale a Papalayan Fest. Una combinación entre roots y dub muy interesante. Y por ahí artistas que nos gustan: Alfa Estepas, Sian Fin, el mismo Don Fe, ¿no? Pero también se anuncian que traen cosas pesadas. Se están reservando el nombre de dos artistas. Qué bueno. Por ahí también hemos escuchado aún rumores no confirmados del Mictlan Dub Fest que se debe realizarse los primeros días de noviembre, y todavía están por anunciar el artista del Mictlan Dub Fest. Está el festival de diciembre Dub Experience MX, que también promete ser un buen festival, pues ya anunciaron a Vibronix y Madu Messenger, a Blackboard Jungle y Bungalodon. Y espérate, ¿no? Y faltan artistas por ahí. Vienen todavía unos proyectos. Bueno, eso va a estar súper explosivo. Como explosiva estuvo la sesión Moreno Mr. Brown del viernes, sábado y domingo, de la visita de Lodi G, que Olo estuvo aquí haciendo unas actuaciones en México y el Estado de México. Ahí estuvo en esa, estuvo en el Cultural Roots en el aniversario de Cali Selecta, New Roots Side Crew. Bueno, ahí estuvo muy bien, nos lo pasamos bomba ahí con toda la banda, el Bungalow, el Mexican Stepper, el Jamaiti, a Puff, el Motake, también estaba ahí el Doble Dila, bueno. Toda la banda del Dub, ¿no? El Buba, Unidub Stereo. Hubo una presencia del Dub en México y también algo así de ODG, ¿no? Que, bueno, ellos son como que para muchos, o sea, guías, ¿no? De muchos de esta generación que quizás no también. Sí, es importante su trabajo, tanto musical como de fusión musical. Y hoy vamos a escucharlos en este Top Night. Estamos viendo qué podemos escoger. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Dub Shake. Estamos escuchando a On the Ground. los señores de Underground que estuvieron visitando nuestro país este fin de semana. Muy buena fiesta y muy buena propuesta, siempre interesante. Segunda visita de ellos aquí a la Ciudad de México y a la Metropolitana. Se oyó muy bien, ahí lo disfrutamos mucho. Y bueno, Moreno, Mr. Brown, pues justamente hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Y justamente por ahí todavía hay cosas que por ahí quizás se nos escapan, ¿no? Pero que también son importantes, también cosas que cubriremos ya más seguro, ¿no? El ecológico, el reggae, ¿no? Ah, sí, otro gran evento que pues agradecemos el apoyo también que siempre pues ha mostrado el equipo del Ecological Reggae, y también pues la cordial pues invitación que siempre hacen y han hecho año con año al auditorio del Dub Night. Y bueno, también agradecerles, ¿no? Porque siempre pues nos regalan una cortesía para el auditorio, ¿no? Sí. En este es un festival que también ya está consolidado, ¿no? Ya en este caso el número 8. Ahí viene, y estaremos presentes, cubriremos el evento junto con mucha gente que también ya por ahí ya escuchamos quiénes van a ser también los artistas principales del Ecological Reggae. También ya próximamente van a ser anunciados. Y bueno, antes de decirles quién va a venir también al Ecological Reggae, vamos a tocar una música de que también hemos estado promocionando, que es nada menos y los señores de Vibronix, de ese disco que se llama The Return of Vibronix. Muy bueno, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, ya una producción y una, pues, uno de los músicos que también ya esperábamos algo, ¿no? Vamos a escuchar esto, Maccabi y Vibronix. Do you ready? Don't lie. Positive vibration, we're spreading it throughout the nation. The time is now. Upliftment, musical elevation. One question. Are you ready? Are you ready now? Tell me, are you ready? Are you ready now? Say, are you ready? Are you ready now? Say, are you ready? Are you ready now? We're on the move. We're moving in a one direction. Yo, can you feel the connection? We're in a the groove. We're moving to a higher dimension. Reggae music coming like a heartbeat. Yo, can you feel the connection? We in a the groove, moving to a higher dimension. Yo, are you paying attention? La, la, la. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música Dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Bueno, ya estamos de regreso aquí en este número de Dubnight FM. Gustosos de poner esta música, ¿no? Esta música que nos gusta, que se llama Dub, todas las frecuencias de Dub. Ahí está de fondo ya sonando el Bungalow Dub de su nuevo disco. Justamente nos vamos a ir la próxima canción, nos vamos a ir con ellos. Por cierto, vamos a tener información de algunos eventos de aquí de México. Muy, pero muy interesantes. La escena también en México que crece, que hace muchos eventos. Tendremos también la invitación a todos ellos, a la gente que está realizando unos esfuerzos. Por ejemplo, ahorita que empieza el Colectivo Nacional de Selectores también, que están empezando a sesionar ahí en Dirty con este nuevo concepto. También tendremos ahí información de eso, ¿no? Sí, está el Rig Ambulante Barrio Tour, que también tienen sesión este fin de semana. La fiesta de Bungalow Dub también este 11 de septiembre, fin de semana también. Ahí en Bajo Circuito también es parte de lo que hay en este fin de semana. Sí, vamos a hacer ahí algunos eventos. Ahorita en nuestra página vamos a publicar todos ellos. Y quizás también hagamos ahí unos enlaces ahí con la gente involucrada en esto. Vamos a escuchar a Bungalow Dub y Culture Brown, Tell the Youth, aquí en Dubnight FM. Mama, papa, is the children of meaning of sex. Oh yes, it's Culture Brown coming through from the down south, east and west. I make sure for the youth them highly blessed, you see me. We cause problems. Satélite 102.1 de FM XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Bueno, estamos escuchando ahí Bungalow Dub, de las canciones que hemos tocado de este nuevo álbum, ¿no? Que se llama Estepa, que estará que yo creo que estará ahí entre candidato a los mejores álbumes del año, la producción de Bungalow Dub, de Ducas, desde ya desde Seven Records. Productiva este año, ¿no? También en cuanto a publicaciones, y pues en este caso Ducas y con Estepa. Tell the Youths, el feat con Culture Brown. Que por cierto, tenemos cortesías, Moreno, Mr. Brown, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve usted? Pues para toda la banda que quiere escuchar este álbum, ¿no? Están presentando material nuevo. También Nidub Estación también presenta material nuevo, ¿no? También están estrenando, ¿no? Pues fíjese que lo que estamos estrenando es, pero ahí... Nuevas formas de hacer la música, Moreno. Estará ahí el Unidob Estación también, como la semana pasada ahí en la fiesta de Radio Zapote. Hoy, bueno, miren, tenemos 6 cortesías para este evento. Se llama Dub Sound and Pagua. Y bueno, ahí es en Bajo Circuito. Estará Bungalow Dub con Raj Yashua, Unidob Estación, Los Chilangos, Zulo Selecta, Abyssinia Hi-Fi. Y tendremos nada más y nada menos que 6 cortesías, Moreno, Mr. Brown. Pues vamos a ver qué dinámica, ¿no? Para que la pandilla se lleve ahí sus cortesías. Pues va a ser bastante sencillo, ¿no? ¿Y tú cómo ves algo? A ver. Pues algo sencillo, ¿no? Que comenten ahí al face del Dub Night. Así es. Sí, es sencillo. Vamos a soltarlas de una vez, mira. Ya lo estamos poniendo en nuestra página de Facebook. ¿Cómo los vamos a dar? Solo a los que comenten, ¿verdad? Sí, vamos a publicar el evento en el muro del Facebook del Dub Night. Y pues ya pues, comenten que quieren ir a la fiesta, escuchar a Bungalow Dub. Y a Unidad de Estación también, ¿no? Yeah. Y bueno, vámonos con más música. Ahora, con algo también de este 2015, vamos a escuchar nada más y nada menos que al señor Torma Indub, de este álbum que salió, que se llama Maracames Gathering, los remixes a los trancers, ¿no? Mexicanos. Hemos escuchado muy buenas cosas. Y bueno, vamos a escuchar esto. Es el Tormind Dub y Lonnie Fellow. El proyecto del... Bueno, un proyecto también de un productor de gran trayectoria, que muchos conocen, le dicen el Ojos. Y bueno, su proyecto Lonnie Fellow, y aquí está... Esta rola se llama Orkish Weapons, y usted lo va a encontrar en este álbum Maracames Gathering, que está publicado por Dub Mission Label de UK, y qué bueno que aparezca el Tormind Dub. Bueno, vamos a escuchar esto. To reflect upon, to manipulate, to hypothesize about, to explain, to try to figure out, to try to understand. We noted, and it is an important matter to note, that experience does not need to be firsthand. It is crucially important to realize that we can utilize experience second and third and tenth hand. And so through the experience of what we read and of what we are told, we can access the experience of others, what they perhaps first and first. discernment and recognition, reason, including dialectic and deconstruction of hypotheses and counterexamples and experimental standards. Invention and experimentation. Those basic tools I would suggest to you are the tools that are at the heart of what I've been calling, in the latter part of this series, modern rational empiricism. Let's go back and look at them one more time. Pues estamos escuchando ahí al señor Termine Dub de este disco que se llama Maracames Gathering, que como lo hemos ya dicho hasta el cansancio, Top Mission. Y bueno, los proyectos mexicanos ya también, bueno, Termine Dub siempre sus disqueras así internacionales, Mexican Stepper, Bungalow Dub, la producción, ¿no?, de Dub que se hace aquí en México. Y bueno, que está siendo recibida en otros sellos. Ahora también el caso de Taiwari, que su material aparece en la disquera de Celt Islam, que sin más no se me olvida, se llama Hurtan algo. Y bueno, ya tendremos más adelante el dato. Ya hemos estado tocando algo de eso, incluso hemos de confesar que pues tenemos ya, hay cosas que se están acumulando, de cosas que este 2015, este segundo semestre, ha empezado a arrojar. Pero bueno, hoy también vamos a estrenar, vamos a tocar algo de también de un artista de Francia que va a estar próximamente visitando pues el área, el bueno, el México, Distrito Federal, y ya también se está armando su tour porque dará una gira. Bueno, nos referimos al señor de Artex. Hoy justamente pues tenemos ahí por ahí también un release de ODG Producciones, justamente un disco que se llama Spiritual Father, de que es como un tributo, ¿no?, a Augustus Pablo. Ahora por el señor Artex, parte de este trío, ¿no?, también que es ODG, cuando suelen presentarse en esta modalidad, él toca la melódica. Y ya tiene unos años que empezó, que dio a conocer este proyecto, su proyecto como solista, que se llama Artex. Y bueno, ya hemos tocado aquí en el Dub Night algo de esos materiales. Y bueno, ahora presenta este material y bueno, lo tocaremos. Bueno, vámonos con esta canción. es el señor Rebel Eye y el señor Mr. Zebre. Esa canción se llama So Much Pressure. Por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Top Night. Sí, Digital Dubs, directamente do Rio de Janeiro, apresentando Top Night, do Distrito Federal, Cidade do México. We'll be right back. Pues ya está sonando ahí el este release que es relativamente nuevo, ¿no, Moreno, Mr. Brown? ¿Es de ayer o de hoy, no? El del domingo 6, no, lunes 6, me parece, 6. 6 de septiembre, ArtX. Si es 6, es domingo. Sí, haciéndole tributo a Augustus Pablo. Como tú dices, uno de los tributos más, ¿no?, que hay a Augustus Pablo. Ya habíamos tocado uno, el del señor Dubiterian, justamente el año pasado, ¿no? Sí, también el material de Dubiterian también tiene su toque muy y sello muy característico, ¿no? Pues sí, es Roots y en la mezcla está el Scientist, ¿no? Sí, también. Otro tipo como este que presenta es muy diferente. ArtX totalmente digital, pero es un muy, muy, muy buen material. Trae Java, Skankinisi, Cassava, Peace, Yalight, Piper of Zion. Muy bueno, son un total de 7 canciones, Moreno. No, pues hay que recordar, como siempre, ¿no? A Augustus Pablo, pues el arquitecto del dub, siempre con sus melodías, ¿no? Y sus formas muy particulares de hacer y de renovar, en este caso, el reggae hasta pues convertirlo en un arte, ¿no? Y bueno, este señor ArtX visitará México en diciembre. Sí, también, pues, enhorabuena, un gran artista para el Ecológica, ¿no? Sí, muy bien. De los artistas que vendrán ahora al Ecológica, pues el señor ArtX. Vamos a escuchar esto, Moreno, Mr. Brown. A ver, tú escoge ahora sí. Te dejo a ti. ¿Qué quieres escuchar? Vámonos con Skankinisi. Ah. Bueno, vamos a escuchar esto, ArtX, aquí en Dub Night. Thank you. Ahí estamos escuchando nada más ni nada menos Spiritual Fader este, ¿no? Sí, es Father. Sí, pues particular también, ¿no? Muy característico el estilo de también Art X, haciéndole este tributo a Augustus Pablo. Sí, bueno, ahí se ve todo también el toque on the ground, ¿no? En las bases, ¿no? Sí, completamente digitales, los beige, ¿no? Y bueno, este artista que estaremos viendo en el próximo Ecological Reggae, en el cual asistiremos, en el cual estaremos ahí cubriendo Moreno Mr. Brown, junto con otras actividades que ya también le estaremos dando cobertura. Recuerden ustedes que ahí tenemos 6 cortesías para el viernes bajo circuito: el Bungalow Dub, el Unido Bestación, en vivo totalmente. Estará Vicinia Hi-Fi, está también Zulu Selecta. ¿Cómo ves, Moreno? Este viernes 11 de septiembre, ¿verdad? Así es. Y por allí estamos ya regalando las cortesías. Y bueno, vámonos con más música, porque pues aquí en el Dub Night eso hay mucha, ¿no, Moreno? Sí, pues siguen los estrenos, ¿no? ¿Quieres una nueva? Sí, ¿quieres estreno? ¿Quieres así single? ¿Qué, algo que ya hemos tocado? Vámonos con un single, ¿qué te parece? Sí, pues mira, esto que también hemos trabajado y hemos soltado. Fíjate que de este álbum de Dubmatics, el siguiente que vamos a tocar, a mí me gusta mucho, es Dubmatics y Joe Pilgrim, Brother Pilgrim. Vamos a escuchar este track que se llama África. Can you remember those glory days when those great Pan-African leaders say that the nation, that's all the nations of Africa shall be? Towers, raise and roll. Where's the money for the African children? Making their debt bigger and bigger. Making their children angry and to suffer. Making their debt bigger and bigger. What kind of future won't you live for them? Africans, gather and stand up, Africans. Brother, I used to say today, social living is the best. Education to keep them strong. Social living is the best for I and I. Shall to unite. Shall to unite. How you feeling up now? Yes, Rastafari, oh, yeah. Oh, yeah, yeah. You're the styler now. You're the styler. Watch out now. Bueno, después de escuchar África y Brother Pilgrim o Joel Pilgrim, también se le conoce de las dos formas, Dubmatics de French Session, este álbum 2015 de Dubmatics, que también muy buenas artistas, con la mayoría de ellos cantantes, ¿no? Skaya, Tribu Man, Taiwan AMC, entre otros, ¿no? Puro gente de Francia. Sí, también ya Dubmatics, otro proyecto ya consolidado, ¿no? De Canadá. Sí, de Canadá, que en Europa tiene mucha presencia, pero aún está, bueno, en la misión de tener más difusión, por ejemplo, en países ahora como Francia o como UK, ¿no? Sí, pues ahora con este material, como comentas, toda la serie de vocales también está muy buena, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Oye, Moreno, está de fondo, nos llegó al mail del Dubnight, esta grabación que estamos escuchando, que es la grabación hecha de la última actuación de Scientist, este ingeniero de Jamaica, en el Dub Club de Los Ángeles, ALA Ecoplex. Y bueno, ahí el señor Scientist se avienta todo este set, que también está ahí en SoundCloud, y son más de 45 minutos del set de Scientist de este 2015. Sí, ¿no? De lo último que toca con Dubiterium, ¿no? También tocando bastante de este material. Sí, de él, justamente de él son los rhythms, y Scientist hace la mezcla. Y en las vocales estamos oyendo a un vocal que se llama General Mikey. Vamos a escuchar algo de esto, ¿no? ¿Cómo ves, Moreno? Vamos a directamente desde Dub Club. Bueno, vamos a dejar esta pieza en vivo un ratito. Regresamos a este Dub Night. Pulo, scientists, how are you there? Alright, scientists, lower me down. Radio Zapote. Trenchtown rock, Jelly's on the spot. Trenchtown rock, Jaja Mike is on the spot. You wanna know? Send me born down in a Jamaica, in a the West Indies. Well, as I youth, no roll under Pisces. You know them Pisces, not a the fish in the seas. And when me touch them mic, yes, them know where me live. Them say that judge a mic, it just a take things with ease. Me bats and relax, and listen to the knees. Me bats and relax, under the cool breeze. And when them be the general, yes, them know me not live. Culture. Culture. Say that a roots and culture, me chat. Chat it for balling and not to dreadlocks. I'm on your hang him, I up in a tree top. When you hear the general, judge a mic him not stop. Around the microphone, me just bats and relax. A whole heap of lyrics, this ya DJ that. Hey. Born in Jamaica, West Indies. And as I used say, me no roll on the Pisces. Now you know say Pisces are the fish in the seas. Anyway, me go say them no want me to live.

in order. They coulda never box me on my face, no. Coulda never drape me on my waist, no. Coulda never kick away me foot, no. Coulda never put me in a handcuff. You have to watch out for thieving police. You have to watch out for beating police. You have to watch out for the bad mind police, then. You have to... Boom! How you feeling, Dub Club? You love that? All right. How many people out here in accosted by the law? Mr. Lawman. You know what I mean? Yeah, man. You may give you one little piece of acapella now. You have to watch out for bad mind police, and you have to watch out for thief in police, and you have to watch out for beating police, and you have to watch out for some idiot police. Ahí escuchamos, bueno, entonces ahí el nuevo set de Scientist, eso que va a estar tocando 2015 Moreno Mr. Brown. Sí, y con este en las vocales mucho Robadop, General Mikey. Sí, él está buscando la oportunidad también para venir a México y esperemos que próximamente pues se nos haga, ¿no? Sí, este gran proyecto de también pilar del Dub Scientist. Y muy importante su presencia porque, bueno, como ya lo dijimos, pues es nada más y nada menos que pues la fundación, ¿no? Sí, y pues lo que estuvimos escuchando es algo de lo que pues él hace, ¿no? El mixing en vivo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vámonos con algo también que hemos estado tocando de este acoplado a Vocast Audio, que también tiene material de aquí de proyectos mexicanos, a Vocast Audio, que dirige Roommate, este proyecto que también estuvo en Dub Night FM. Y bueno, pues hoy sonaremos esta canción, el señor Saxon Dub y Masaire Dub, Sun Is Shining. The Earth is 70% of water. Nosotros somos un 70% de agua. We are a 70% of water. What are you know? Bungalow dub Mexican stepper dub pioneer culture brown say watch ya. Happy your big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squia, squia, squia. So get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Ya estamos de regreso en este 171. Ya estamos en la recta final. Ya a punto de despedir. Estamos escuchando esto que es Saxon Dub Fit Masaire. En esto que es del acoplado de Avocaudio. Esta canción que se llama Sunny Shine, ¿no? Sí, muy muchos proyectos. También vienen proyectos en ese Avocaudio. Vienen proyectos de Brasil. FMX, viene pues, Roommate, que es de California, Saxon Dub, que es uruguayo, pero bueno, casi mexicano. Los y mexicanos, Aliens Dread, Mexican Stepper, Dub Shaman. Shaman, el nuevo y alterno proyecto a Newal Yome, ¿no? Sí, de Adrián y Sisman Bass, que también han anunciado que ya próximamente ya van a publicar los objetivos del proyecto, ¿no? Le van a empezar a pues a dar información, ¿no? Y a publicar una música de lo que han estado trabajando. Mira, vamos a escuchar pues lo nuevo de Yatari, que también algo salió en este 2015 ahí con de este disco que se llama This Side, el disco This Side a Town, en donde hace un disco con un dub poet que se llama Roger Robinson. Sí, esta canción que también ya hemos estado tocando, ¿no? Muy buen dub poetry el que, pues en este caso, Yatari, pues nos trae. Sí, mira, esta es justamente el sencillo del disco, ¿no? Fathers die and some mothers weep on this side of town. Every day upon these streets, a thief would rob another thief. Look out the window from a front row seat to this side of town. Up on Brixton Hill, the prostitutes are blowing frost into their hands. They are pieces of crack for snowflakes crunching like grit under the railway arch. The ravers in Brixton are bare feet with black soles, high heels in their hands stumbling. A Nigerian woman with their sculptural head ties leave church with their head high. would rob another thief. Look out the window from a front row seat to this side of town. Pues ahí la nueva producción de Yatari y Disrupt, ¿no? Que es el productor, Roger Town, el Dub Poet. Y bueno, le dan vida a este material, ¿no? Los 8 bits ahí en su profundidad, Moreno Mr. Brown. Ahora con Dub Poetry. Así es. Bueno, y sí, como dice el Moreno, pues ya en la recta final vamos a poner pues unas canciones de esas, ¿no? Que bueno, que también, por ejemplo, esta que vamos a poner, que también llegó al mail de Topna FM, directo desde Venecia, Italia, el proyecto Moambesa, esta canción que se llama Step It Up. Step It Up. All out together in a unity. Brother man, half his step. Yes, me sister, half his step. Yes, I am. Rasta man, half his step. Top militant, a step. Listen. Rutical warrior, step it up. Conscious warrior, step it up. In a the arm, done together, step it up. In a the session, done together. And step it too. I in a bun, sensi me, that's step it too. I in a bun, ganja weed, and step it too. Step it up, but step it up, but step it up, me people. Step it up, step it up, step it up. Step it up, but step it up, but step it up, me people. Step it up, step it up, step it up. With the drum and the bass, step it up. Reggae music, I step it up. Rasta music, step it to. Dub boys music, step it to. Drive the van and step it to. Lift up the box and step it to. Turn up the amplifiers and step it to. Hear the sound system and step it to. Step it to, but step it to, but step it to me people. Step it to, step it to, step it to. Step it to, but step it to, but step it to. Realize Pues escuchamos al Moan Besa desde Venecia, Italia. Y bueno, como siempre, ¿no? Pues cosas que llegan a nuestro buzón de Dub Night, que está disponible y abierto para toda la gente que nos pueda hacer llegar pues música, ¿no? Sobre todo de para conocer música de otras partes del mundo, pues bien importante, ¿no? Hay también la gente que quiere compartir su música y busca programas de radio para depositar sus sencillos. En este caso, ojalá pudiéramos también un día tener a pues los señores de Moan Besa sesionando, ¿no? Bueno, pero como está la cosa, muy próximamente veremos a ya nuevos productores de Europa, de América, pues presentándose por acá en estos escenarios, en estas tierras, como el señor Danai, que es el próximo siguiente, que por ahí le estamos ya anunció su gira las primeras dos semanas de septiembre y de octubre, y bueno, ahí estaremos ya con la información y cosas y noticias, ¿no?, que también hemos percibido. El señor Danai, pues dos semanas aquí en México Distrito Federal, una de las fechas, porque también el señor Danai visitará Monterrey, y bueno, eso es muy bueno, eso es que se estén abriendo la ciudad de Monterrey para la escena dub, pues se me hace muy importante. Y ahora vamos a escuchar algo del señor de los Dubatiers, el señor que ha estado también muy muy muy activo. Esa canción se llama Congo Bongo, Dubatiers y Zarep. They want to know. Mana yesen konga bongo nati binge, yesen konga bongo nati. Mana yesen konga bongo nati binge, yesen konga bongo nati. Mana yesen konga bongo nati binge, yesen konga bongo nati. So many miles away from the city, have to make a move 'cause them no have no pity. All in their thought is only iniquity. For us afar I will never let them in a walk away with the victory. Society want fi rule, he better them cool. A long time as a far I know say them a fool. They can't trick me, see me go a them school. Me go a mineral, me no go a pool. Man a Haitian Congo bongo natty bingo. Haitian Congo bongo natty. Man a Haitian Congo bongo natty bingo. Yesen Congo bongo nati, mana yesen Congo bongo nati binge. Yesen Congo bongo nati, mana yesen Congo bongo nati binge. Yesen Congo bongo nati. Rootsman live far in the mountain, free from pollution. A breath fresh air I rely on. He's so strong and free. That's the way I wanna be. To hear the birds singing the tree, singing sweet, sweet melody. Mana yesen Congo bongo nati bingo. Yesen Congo bongo nati. Mana yesen Congo bongo nati bingo. Yesen Congo bongo nati. Mana yesen Congo bongo nati bingo. Yesen Congo bongo nati. Mana yesen Congo bongo nati bingo. Yesen Congo bongo nati. Mother Nature, it's so beautiful. Mother Nature, the most high creation, the most high creation. Hey, yeah. I love to see the farming, I love to see the fruit. Oh, drinking water from the fountain. The spring, oh Mama Nature, the most high creation. Congo, bongo, bongo. Congo, bongo, bongo. Congo, bongo, bongo. Bongo, bingi, bongo. Hey, hey. Hey, hey. Love is the answer. Oh, mama nature. Rastafari. Mana, yes, and congo, bongo, natty bingo. Yes, and congo, bongo, natty. Mana, yes, and congo, bongo, natty bingo. Yes, and congo, bongo, natty. Mana, yes, and congo, bongo, natty bingo. Yes, and congo, bongo, natty. Mana, yes, and congo, bongo, natty bingo. Yes, and congo, bongo, natty. Africa chanting, Africa chanting, Africa chanting, Africa chanting. Bueno, llegamos a la sección de los eventos con el joven Salinas. Pues mira, está lo de el viernes, una actividad Moreno Mr. Brown, viernes 11 de septiembre a las 7 de la noche, un poco de cine sobre Mumia, ¿no? Sí, asisten y es, pues ahí es en el, me parece que es en el Foro 77. Así es. Ahí está cerca de Metro Cuauhtémoc. Esto, bueno, mira, fíjate que dice medios comunes. Esto va a ser en Torres Adalid, 1705, Colonia Narvarte, entre Petén y Palenque. Ahí es el donde va a ser esto de Mumia. Cine sobre la trayectoria del periodista Mumia Abu Jamal. Y algo sobre su situación de hoy en día. Mumia está muy enfermo. Y también algo sobre su historia, ¿no? Sí, asisten. Es todo una, para pues, conocer toda la información, ¿no? Todo lo que pues está detrás de este preso político, ¿no? Desde su encarcelamiento y todo su trabajo que ha hecho como periodista desde ahí adentro hasta como lo que comentas en estos momentos, su grave situación de salud y también que también ha sido agraviada por las autoridades, ¿no? Muy bien. Y también el mismo viernes tenemos 6 cortesías para que usted asista bajo circuito a ver a Bungalow Dub, a Unidob Estación, Bungalow Dub y Raj Joshua, Unidob Estación, Los Chilangos, en la selección estará Zulu, Abyssinia Hi-Fi. Esto ya es en la noche, viernes a las 9 de la noche, 6 cortesías, ahí está para los que comenten ahí en la página del Facebook del Dub Night. Los primeros 6 que comenten, 6 cortesías sencillas. Ahí está para este viernes 11, el estreno de Estepa también, ¿eh? Sí, también ahí ellos tocarán este álbum Estepa y una parte con Raj Joshua y nosotros ahí estaremos tocando ahí los clásicos de la Unidob Estación. Y bueno, ahora también está pues hay varias cosas, ¿no? Fíjate que por ahí decía interesante que veo está, fíjate, el aniversario de TNC 10 años, dice. Bueno, esto va a ser hasta Coacalco. Bueno, el line up está muy interesante. Está Mexican Stepper, Jamaiti y Lao. Este proyecto de Guadalajara va a estar nada más por única ocasión aquí en, pues en ese, en los 10 años, ¿no? De TNC. Y también va a estar Gigawatt, Joy Joel, Animal Terrenal, Dubon Step y todo amplificado por Bass Revelation Sound System. Ahí está para toda la banda del norte de la, del estado y de la Ciudad de México, ¿no? Sí, del Estado de México, Coacalco y Catepec. Pues ahí una sesión stepper, ¿no? Sí, como comentas, de ahora que está sonorizada por Bad Revelation. Y bueno, todavía estamos buscando una sesión más, que es la sesión de reggae ambulante, ¿no? Sí, también está la sesión del reggae ambulante, Barrio Tour, que también está haciendo pues presencia en varias zonas, ¿no? Compartiendo y con varios sound system también. Sí, estamos buscando la información para poderles hablar de esto. Pero sí, es el Barrio Tour, ¿no? También el reggae ambulante, que tiene su sound. Ahí es el... Es verde, ¿no? ¿Por qué será, no? Pero bueno, entonces ellos están haciendo como presentando, tocando con su sound en varios puntos, ¿no? De ahí de la ciudad donde ellos tienen presencia, donde han estado trabajando, como Iztapalapa y esa zona, ¿no, Moreno? Tláhuac. Sí, como comentas, presentando su sound system de reggae ambulante. Y bueno, va a estar en esa sesión, si no más recuerdo, va a estar también Mexican Stepper. Y esto va a ser, mira, es septiembre 13. Esto es nada más y nada menos que el domingo. El domingo es esto, Moreno, Mr. Brown. Es el Barrio Tour. Con la presentación de Mexican Stepper. Sí, mira, va a estar... es en La Colmena, así se llama, 13 de septiembre a la 1 de la tarde. Va a estar Reggae Ambulante, Black Roots, Dos Sonidos, Una Convivencia, Barrio Tour, la sesión número 3. Y también van a estar va a estar Mexican Stepper con una totalmente en vivo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues ahí está en este feed con Black Roots. Ahí en La Colmena, para toda la pandilla de pues que quiera asistir a este evento que es este Barrio Tour Regambulante. Sí, y bueno, y con eso, pues, Moreno, nos estamos despidiendo de esta emisión. Ya. Pues agradecemos. Llegamos al fin. A este número 171, ¿no? Y como cada martes, pues los esperamos en el Dub Night. Ahora sí que la calabaza se va a transformar, ¿no? La carroza se va... ¿Cómo es esa onda? Que la carroza se convierte en calabaza. Exacto, por eso nos tenemos que retirar. Bueno, no, sino antes invitarlos el próximo martes al número 172 del Dub Night. Y también esperemos ya tener noticias de nuestro aniversario, 5 años al aire de Dub Night FM, todo en Radio Zapote. Sí, ya también pues se acerca, ¿no? También la celebración. Y bueno, nos vamos a ir con esta canción, el Ya Mighty. Esta canción que se llama Ya Light con Mexican Stepper. Bueno, nos vemos el próximo martes por radiozapote.org. A nombre de todos los que conformamos a este crew, nos esperamos el próximo martes. Después de las 9 de la noche, ahí nos estamos conectando. Audio y video stream, esto es Dub Night FM. Time to free yourself, yeah, keep in.